despido de este mundo con un dolor grande y profundo. Quiero decirte a ti, me voy de donde nadie más regresa, con infinita tristeza. Quiero decírtelo, quiero un adiós pero sin rosas, aunque estas sean muy hermosas, pues no la puedo comparar con esa rosa que en mi vida ha sido tú. Esta historia terminó, pero en el cielo no. Mi última mirada te la dedico a ti. Mi último suspiro será solo por ti. Aquí en la tierra esta historia terminó, pero en el cielo no. Yo te quería para mí. Dios no ha querido que sea así. Y yo te pido, por favor, llévame siempre en tu mente y corazón. Esta historia terminó, pero en el cielo no. Mi última mirada te la dedico a ti. Mi último suspiro será solo por ti. Aquí en la tierra esta historia terminó, pero en el cielo no. Pero en el cielo no.